¿Te puedes presentar, por favor? Sí, mi nombre es María de Jesús Bernardo Hernández y soy ahorita la presidenta de La Raza. Hemos trabajado con todo este trabajo de la agricultura ecológica, que le llamamos agroecología, con nuestro nuevo pensamiento de trabajar a favor del entorno, no en contra de él. Y tenemos ya 15 años trabajando todos estos procesos de agricultura ecológica en Jalisco, directamente con campesinos. ¿Por qué siembras? ¿Por qué cuidar la semilla? ¿Por qué sembrar? Bueno, las semillas son el centro de nuestro pueblo, como México. El país debe de preocuparse por su gente, por sus recursos y por la vida de su pueblo. Entonces la vida del pueblo depende de los alimentos. Dentro de esa fase de los alimentos, el maíz es el centro, porque esa es nuestra cultura. Si no cuidamos las semillas, si no cuidamos el maíz, entonces no tenemos como muy claro qué pueblo somos y cuál es nuestro objetivo. ¿Cómo es que siembran sus semillas? Bueno, las semillas las siembra la gente. Bueno, lo que nosotros estamos promoviendo allá es que primero como una recuperación, una revalorización de los campesinos en diferentes tonalidades o enfoques. Hay un enfoque directamente que tiene que ver con la identidad campesina, en donde la gente se autovalore nuevamente como campesinos. Que el proceso de la Revolución Verde, que tiene ya casi 50 años más o menos en la zona allá, con nosotros, cuando entraron los químicos, la gente se desvalorizó. La gente le dijo a sus hijos: no creas en mí, yo no soy nadie, vete a estudiar, vete a la ciudad, prepárate y no te hagas campesino para que no seas un fracasado como yo. Y eso, en todo este proceso de 15 años de trabajo con ellos, hemos reconstruido esa parte de que ellos son campesinos. Ellos ya se valoran como campesinos y además sienten un orgullo de que son campesinos. Y eso ahorita en esta fase lo estamos transmitiendo, o sea, ellos mismos están transmitiendo estas ideas a los hijos, de que ellos se valoren como campesinos también. Y es un proceso de reconstrucción de la misma comunidad campesina, ¿no? Y de las familias, que es como un cambio de pensamiento, de paradigma, de que, bueno, yo soy campesino, pero durante estos 50 años de revolución de la agricultura química, pues yo no era nadie, porque ya lo que yo sabía y lo que yo pensaba y lo que a mí me enseñó mi abuelo ya no sirve. Ya lo que sirve es lo otro, o sea, los químicos, las semillas mejoradas y todo. Entonces, en esta 50 años se perdió como el conocimiento. O sea, nosotros como mexicanos, ¿no? No campesinos, como mexicanos, no valoramos esa parte, ni de los indígenas ni de los campesinos, sino que nos fuimos también con la idea de productivismo, de los rendimientos, de sembrar para las empresas, sembrar para vender, pero no para comer. Entonces, ese cambio de paradigma de ahora de sembrar para comer, o a partir de que yo tengo comida, bueno, ¿cómo la comparto con otras familias en la ciudad? Estamos hablando no nada más de una idea de pensamiento, sino estamos hablando de que estamos regenerando todo un proceso comunitario, todo un proceso regional y todo un proceso de país, como pueblo, en base a esta idea del maíz. ¿Nos puedes hablar un poco acerca de esto que ustedes manejan, que es los cuidadores o guardianes de la semilla? Sí. Mira, nosotros dentro de la red somos una red de productores que estamos trabajando ahorita en 30 municipios en el estado de Jalisco. En cada una de estas comunidades hay varios campesinos que cuidan las semillas. ¿Cómo las cuidan? Bueno, pues ellos se han dado la tarea, de hace ya 5 años que empezamos con el proyecto Semillas, se han dado la tarea de buscar a los campesinos mayores que hay en cada comunidad y que están cuidando ellos la semilla, o si había semillas que cuidar, ¿no? Entonces, bueno, ya se hizo un primer diagnóstico de qué semillas hay en cada uno de los municipios. Ellos se dieron la tarea de investigar qué semillas, si todavía había semillas o no. Inclusive hubo lugares en donde ya no había semillas. Fíjate la importancia. Hubo lugares, municipios donde ya no había semillas y tuvieron que buscarlas en las comunidades vecinas. Porque cuando había el momento preguntaron a los abuelos en dónde estaban las semillas, dijeron: yo no tuve con quién dejarlas, porque cuando en esos 50 años de agricultura química, pues ya la dejé de sembrar, se perdió, ya no pude sembrarla y se perdió la semilla. Pues los hijos se fueron al norte y ya no hubo quien cuidara de esas semillas. Entonces esas semillas se empezaron a recuperar en varios lados. Entonces ya una vez que se recuperaron, se empezaron a sembrar. Se definió en cada parcela en qué lugar se iba a sembrar esa semilla para cuidarla. Porque nosotros el cuidado de las semillas no lo hacemos de que ay, la agarro y la echo en un vaso de vidrio, ¿no? Como los bancos de germoplasma del gobierno del estado, ¿no? Las meto en un vaso de vidrio o en un laboratorio, en refrigeradores especiales, no sé, y ya, ahí la mantengo. No, o sea, el cuidado de las semillas nosotros lo hacemos desde los fondos locales vivos. Y eso quiere decir que los mismos campesinos que los han cuidado a través de miles de años, las sigan cuidando. Y eso se hace a través de la siembra. Cada año se siembran esas semillas. En estas comunidades, esas semillas que se recuperaron, en algunos lugares ya se recuperaron hace 15, hace 20, hace 30 años. Como el caso de Don Camilo, que hoy vimos el caso, él dice que tiene por lo menos 50 años que las está sembrando. Entonces, las semillas se siembran en cada parcela y luego ya hacemos un evento a finales del año, cada año, que se le llamamos el encuentro del maíz, el maíz nuestra cultura. Y ese encuentro van todos estos campesinos cuidadores de semillas a exponer cada uno de sus casos y sus vivencias referidos a cómo les fue ese año con el maíz. Y luego, como un resultado vivo, porque ya ves que los campesinos pues no son de llevar rollos, sino o pláticas o charlas, sino más bien resultados en vivo, que son su semilla. Entonces la gente cuando llega a estos eventos se presenta con sus semillas, dice, este es mi resultado, estas son mis semillas, las que cuidé todo el año, me fue así, las sembré así, las cuidé, me fue así, el temporal se comportó de esta manera. Entonces ya comparten como no nada más la parte de las semillas, sino la parte técnica, la parte del proceso productivo, cómo fue, o la vivencia. Y esto es padrísimo porque no es un técnico, un ingeniero, un agrónomo o un asesor el que habla, sino son los mismos campesinos los que comparten entre ellos su vivencia. Nosotros nos callamos como agrónomos o como asesores de las organizaciones. Nosotros solamente ponemos ese espacio físico para que ellos hablen entre ellos, que es el intercambio de campesino a campesino. Yeah. Por ahí un amigo agroecólogo decía o hablaba sobre la importancia de los recursos genéticos, ¿no? De lo que representa, por ejemplo, esa semilla en términos genéticos. Uh-huh. Y hablaba de que eso era un derecho inalienable de los seres humanos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se podría hablar de este derecho humano a tener nuestros propios recursos genéticos, así como se habla del derecho humano a la vivienda, a un trabajo digno? Sí, mira, el derecho de los recursos fitogenéticos pues es básico porque es el derecho a la alimentación. Cada uno de los pueblos tiene una historia y tiene una cultura que defender. La cultura depende de qué alimentos tienes y cómo es que esos alimentos los fuiste sembrando, los fuiste cuidando, ¿no? Pero en el caso de nuestro pueblo mexicano, pues es el maíz. Nuestros indígenas aztecas, mayas y demás nos heredaron el maíz. Y nosotros tenemos el compromiso, seas campesino, seas indígena o seas cualquier persona, debes de tener la conciencia moral de que tienes que cuidar el maíz. ¿Sí? No necesariamente lo tienes que sembrar, pero lo puedes cuidar, por ejemplo, a través del consumo. Lo puedes cuidar a través de ir a dar a conocer que el maíz es importante, por ejemplo, que es gran parte de la parte que yo hago, ¿no? O sea, si a mí me invitan a unas conferencias científicas, por ejemplo, a una universidad de X o Y, pues yo hablo del maíz. ¿Por qué? Porque ese es el principio que debemos de cuidar, ¿no? No soy campesina, pero, o a veces sí lo soy, porque pues soy esposa de un campesino, pero lo importante es a la más gente que tú puedas sensibilizar respecto al cuidado y la defensa del maíz. Es como mi principal, digamos, responsabilidad como persona que soy hija del maíz. Me identifico como una mujer que soy hija del maíz. Pero el ser hija del maíz lo tienes que demostrar, no nada más lo tienes que decir. Y lo tienes que demostrar en el sentido de las acciones que tú como persona, como mujer haces para que esa defensa se dé en lo individual y en lo colectivo. ¿Ah? En lo individual, ¿cómo lo cuido? Bueno, yo trato de apoyar en mi familia que se dedica a sembrar milpa, a sembrar hortalizas, a sembrar todo eso. Entonces el maíz no lo comemos. El maíz lo cuidamos. El maíz lo seleccionamos cada año y seleccionamos las semillas que tenemos que sembrar para el siguiente año. Ahorita, por ejemplo, en nuestra parcela tenemos alrededor de 35 tipos de semillas nativas, que no son todas de ahí de Jalisco, pero sí son distintos colores, distintas siembras, que es un resguardo de la misma organización. O sea, de estos encuentros que te estoy hablando, nos dicen, esta semilla, las semillas estas que tenemos nosotros ahí, son las semillas que mucha de la gente las sigue sembrando o ya no las siembra. Por eso yo le llamo que es un reservorio de germoplasma. Porque hay muchas familias, hay muchas semillas de esas, por ejemplo, que nos las dieron en resguardo. Hay una, por ejemplo, que tenemos de un compañero campesino de allá de San Luis Potosí, que dije, esta semilla es la única mazorca que tengo y no tengo a quien dejársela. Entonces, esta semilla, por favor, raza, cuídela. Tenemos ya casi 7 años con esa semilla. Pero la van sembrando. Y la estamos sembrando. Cada año la estamos sacando para cuidarla, porque esa es nuestra tarea. Claro. Aparte de ese cuidado, también está la responsabilidad de consumir tu maíz. Porque no nomás es sembrarlas, sino es cómo las consumes y cómo las transformas y cómo las compartes. ¿Sí? Y el compartimiento también está en las semillas que siembras. Apartas tu semilla que vas a sembrar para seguir conservando la semilla y la vida, porque finalmente las semillas, el que tengas semillas es autonomía, es vida, tienes comida. Entonces, pero no nomás tienes comida, sino tienes comida y tienes comida que compartir con los demás. Por ejemplo, cuando nosotros llega la época de elotes, de que ya se está en la época de elotes, y bueno, compartimos con las familias. Que le doy a mi mamá, que a mi suegra, que, o sea, le doy a la familia. Aparte de eso, vendemos, o sea, compartimos de alguna manera o intercambiamos con algunas familias urbanas. Porque la gente urbana muy difícilmente, y más en esta época, tiene acceso a alimentos sanos. Entonces, la actividad de la agricultura es una actividad muy noble y muy compartida por naturaleza. ¿Por qué? Porque el que una persona haga agricultura, en automático, al sembrar una semilla ya estás generando un proceso de acción colectiva con otros. Es decir, por ejemplo, en este caso, don Camilo, por ejemplo, siembra 29 tipos de semillas y esas semillas las transforma. O sea, gran parte de ellas se las come, pero gran parte de esas semillas las transforma en quesos, porque tiene animales y los tiene orgánicos y los produce, pues les da su maíz y su pasto y todo lo que él produce de manera agroecológica. Entonces los transforma en quesos y esos quesos los comparte con otras familias. Es decir, el acceso a los alimentos también tiene que ver mucho con lo de la agricultura. Entonces los campesinos están haciendo un trabajo muy muy importante, que no nomás es hay que proteger a los indígenas, a los campesinos, porque pues están en crisis, ¿no? Estamos defendiendo un derecho a la alimentación explícito y un derecho a la vida. Porque estamos con este tipo de modelo de agricultura convencional que nos inculcaron los gringos o la gente del occidente, es ahí te va para que seas dependiente de mí, ¿no? Y para que tengas una idea diferente a lo que es el proceso productivo, que es en términos de dinero. El maíz, tu maíz a mí me interesa, pero no en términos de como tú lo ves culturalmente. No, a mí me interesa como dinero, nada más. Entonces por eso es muy importante los procesos de los campesinos en relación con la milpa, porque tiene que ver con transformar esa idea de que la milpa, el trabajo de los campesinos es milpa. No es milpa nada más. Es toda una cultura que se expresa de diferentes maneras. Que eso es lo que estamos recuperando. Muchas gracias. Show your face when you want to. And when we see you, we take a guess. Yes, that's what we do. We shut time out to pretend with more or less success now. You're never gonna slow down, no matter never, what degree. Fukushima, an ongoing warning to the world.